Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Gente revolucionaria que hoy en este sábado de noviembre, se me olvidó la fecha. Por ahí sábado va a salir, 7 de noviembre. Sábado 7 de noviembre. Está en todos los territorios volviendo a encontrarse, ¿no? Nos parece, nos da la impresión de que pese a la pandemia y pese a los toques de queda y a la intención represora de este gobierno y en parte de este estado, la gente sigue con la porfía y se está reuniendo con más o menos preocupaciones por la salud en cuanto al virus. Pero se está reuniendo. Entonces, le damos la gracia a toda esa gente que desde la virtualidad no dejó de organizarse en estos tiempos, pero que ahora ya estamos en marchas, estamos en protestas, estamos en todito, pues. Estamos saliendo nuevamente a la calle, las ollas comunes que nunca pararon. Las organizaciones, las nuevas organizaciones que han salido también en este tiempo, las organizaciones antiguas, las asambleas territoriales, los familiares de presas y presos y preses políticos de ahora y de antes, que son las mismas personas, ¿no? Somos lo mismo. A todas esas personas que están defendiendo los ríos, que están defendiendo las aguas, a todas las comunidades en resistencia y en recuperación de terrenos mapuche, a toda la gente que se ha tomado terrenos también desde el pueblo chileno, arrebatando, ¿cierto?, un pedacito nomás de lo que tienen estos gigantes, a toda la gente que está organizada en esas distintas instancias, va un saludo desde acá, desde el colectivo, la colectividad Aire Puro, de anidada ahí en la Radio Placere, a quienes también le damos las gracias por seguir en las transmisiones, a la mítica Radio Placere de Valparaíso y a las radios que nos retransmiten también. Hoy día, bueno, sábado 7 de noviembre, aquí estamos con la compañera que está en los controles. Y bueno, en un noviembre bastante, como que nos llegó de repente, ¿no? Como que ya es noviembre y nadie se la cree, ya estamos terminando este 2020 y yo menos me la creo, jamás pensé en vivir un 2021, imagínense, ya estamos a puertas. Y nada, pues gente, que todo esto no sea en vano, que todo este tiempo de una larga paciencia, como escuchaba ayer a una compañera, harta paciencia tuvimos, ¿no? Con este gobierno, con este estado, con este sistema capitalista, con más paciencia todavía con el pensamiento o la imposición patriarcal. Y bueno, aquí estamos de nuevo, aquí estamos con más ganas que antes, aquí estamos con nuevas experiencias también. Se develó la dictadura que ha sido sostenida aquí en este país, se develó también, se van develando la relación criminal que hay entre las Fuerzas Armadas, Carabineros, el Estado, privados, gente facha, por decirlo ya directamente. Se devela el crimen organizado que hay en este territorio y contra eso también estamos en contra. Y ahí es donde quizás comprendemos los peligros, ¿no? Siempre se dice de que a ti te matan, te persiguen, te encarcelan por una cuestión ideológica. pero en realidad lo ideológico, a mi parecer, muy construido en términos sociales, dialógicos, viene de nuestra parte. En cambio, cuando yo veo lo otro, su ideología es una ideología más bien del dinero, pues más bien del aprovechamiento, de la individualidad. O esas pequeñas familias, ¿cierto? Que pocas familias, quiero decir, que dentro de todo su mirada, no sé, desde la élite, desde los grandes privilegios, ¿cierto? Solamente ven eso, po, no mucho más. Entonces, por eso yo creo que defienden, cuando nos empezamos a organizar, como decía la mamá de los Vergara Toledo, ¿cierto? Ella decía que nosotras les tocamos un poquito nomás de lo que tienen ellos, y ellos salen a matar. Ellos salen con sus tanques, ellos salen inmediatamente con toda su fuerza. No les tocamos a nadie. Nadie, no secuestramos a ningún hijo de millonario, no le disparamos a nadie, no le tiramos lacrimógena en sus casas, no hicimos nada de eso. Solamente le tocamos un poquito de su propiedad. Imagínense, inclusive podríamos decir que lo que le tocamos fue lo que ellos creen que es su propiedad. El espacio público, salimos a las calles, ocupamos lo que nos corresponde. Y ellos salieron con toda su fuerza venenosa, criminal. Entonces ahí es donde nos damos cuenta, decimos, ok, nosotros salimos a la calle porque tenemos una convicción. Pero ojo, estas personas van a defender van a defenderse de este proceso popular, ¿cierto? Con garras, uñas, dientes, con todo lo que tienen. Entonces, la invitación, por supuesto, jamás es al miedo, sino que es a la toma de conciencia. La invitación jamás es a la inmovilización, sino que a una organización que nos permita cuidarnos entre todas las personas. La invitación tampoco va a ser a guardarse en sus casas, sino que a organizarse desde sus casas al resto del vecindario, al resto del barrio, en su trabajo, en las plazas, en sus formas de ver también el mundo, porque a veces nuestras vecindades no van a comprender cómo usted es, ¿cierto? Entonces yo busco en dónde, busco los lugares, como nos han enseñado muchas cabras, cabros, cabres, que hay que buscar. Y vamos a encontrar, porque hay mucha gente que está ahí dispuesta para estas transformaciones que estamos pulsando. Así que en este sábado 7 de noviembre, aquí estamos como colectividad Aire Puro. Eso, y le traemos distintas temáticas también. Tenemos varios contactos telefónicos para el día de hoy, para que desde distintos territorios nos vayan comentando un poco cómo es su organización y su defensa territorial. Por un lado tenemos a Papudo, vamos a hacer un contacto con Salvemos Papudo, una organización que están protegiendo ahí ese territorio tan bonito, ¿no? Esa costa tan que se ha mantenido bastante natural, pero que la quieren intervenir, pues como sucede en la mayoría de los lugares que van quedando más naturales, más bonitos, más en conexión con la naturaleza, se quieren imponer las inmobiliarias, quieren hacer modificaciones al plan regulador para poder darle espacio, ¿no?, a que estas inmobiliarias se asienten en esos cerros, en esas costas tan bonitas. Así que vamos a estar conversando con ellas para que nos cuenten en qué están. Tienen una lucha ahí repotente, bien organizada y por allá. Así que eso, para que nos vayan actualizando de esos temas. También queremos conversar con la coordinadora de Melosilla. Ahí se están organizando también frente a unas torres de alta tensión que se quieren instalar ahí, pues en esas valles de Melosilla. Así que también vamos a tener ese contacto. Vamos a contactar también a un compañerito ahí del Totoral, del litoral central, como de la costa hacia arriba, que como lo decíamos en el Aire Puro de la semana pasada, hay una problemática ahí repotente de un tranque que está secando un estero, que está cambiando la vida de un territorio y que está afectando toda una cuenca. Así que también más actualizaciones sobre eso. Es importante que quienes están en la lucha, quienes están visibilizando, sean quienes nos cuenten cómo le están haciendo, pues, ¿no? Y vamos a intentar tener un contacto telefónico con uno de los compañeritos que están ahí oponiéndose a un proyecto inmobiliario también del Rabanal, ahí en el Yeco, en Algarrobo, bien parecido a lo que sucede en Papudo, pero tenemos una buena noticia, pudieron frenar ese proyecto, así que hoy están en unas ceremonias ahí y también en una celebración, ¿no?, de poder hacer freno a estos proyectos inmobiliarios que pretenden arrasar con todo un espacio natural bien bonito además. Mm. Así que vamos a intentar hacer ese contacto telefónico porque como están en celebración ahí el compañerito está un poco ocupado tal vez, así que bueno, vamos a ver eso, si no les vamos a comentar un poquito más cómo fue ese proceso. Así que tenemos varias informaciones, varios territorios organizados, lamentablemente varios proyectos que pretenden intervenir los territorios, pero ahí está la gente súper despierta, súper en lucha, súper alerta también, y poniendo ahí todo de su parte para poder conservar los territorios y defenderlos. Mm. Y sí, pues, así que íbamos a ver si tenemos algún espacio también para noticias y para actividades verdes, como siempre, bueno, como casi siempre a esta altura tratamos de hacer. Así que eso, pues, compas, una vez más agradecer a todas las personas que en sus territorios están defendiendo, porque en realidad nuestra labor es nada más que recoger esas voces y tratar de darle algún grado de difusión, como también lo están haciendo una inmensidad de medios. A mí me llama mucho la atención como ahora con esto de las cuarentenas, pandemia, salieron un montón de programas en línea, un montón de gente que era de distintos piños, de distintos movimientos o agrupaciones de defensa, están haciendo comunicaciones. Y algo que también desde la Red de Medios de los Pueblos también se empujó harto. Le decíamos a la gente, no, tienen que hacer comunicación, tienen que hacer. Y ahora se está haciendo un montón de seminarios web, de conversatorios, de radio en línea, que es muy raro porque ahí la gente se ve igual, y bueno, etcétera, no sé, como que está ocurriendo, y ese es el mensaje que también siempre tratamos de llevar. Es cierto de que muchas veces, o casi siempre, sentimos de que está todo en contra, ¿no? Tenemos una mirada pesimista quizás de la realidad, sabemos cómo es de mala la realidad en un amplio sentido. Sin embargo, y por lo mismo, somos personas esperanzadas. Esto lo aprendí de mi amiguita Elsie, a quien le mando un saludo. Por eso somos personas esperanzadas, porque sabemos que todo puede mejorar. Entonces, gracias a todas las personas que siguen haciendo eso, que siguen mejorando este mundo, que nos dan ejemplo, nos permiten que se nos inflame el corazón y que salgamos ahí a lucharla. ¿Nos vamos a una música o no, compás? Sí, vamos a escuchar una música media relajadita. ¡Yuhu! De La Volantina y un grupo amigue de estos territorios. Y luego ya continuamos con los contactos telefónicos, los muchos contactos telefónicos que tenemos para este Aire Puro 600, muchos. Sigamos la fiesta.

estamos de vuelta en este aire puro. Estamos con nuestro primer contacto telefónico que les mencionábamos en el bloque anterior. Estamos con Sergio de Papudo. Ahí nos va a presentar la organización y bueno, todo lo que está sucediendo. Ya pues adelantábamos un poco temas de inmobiliaria, plan regulador, ahí deben haber otros más temas y por eso nos parece importante conversar con él para que nos vaya contando en todo lo que están ahí en el territorio y cómo se están organizando también, cómo se viene para adelante, y lo que siempre nos interesa es ver cómo también se puede ir ayudando desde otros territorios. Alguien que esté escuchando de repente también puede motivarse y aportar de alguna manera para defender esos lugares tan hermosos. Aló, Sergio. Aló. Aló. Hoy está. Ahí parece que sí. Aló, compañero. Sí, aquí estamos. Ah, ya. Ahí le escucho un poquito, a ver, ¿tú le escucháis? Poquito. Estamos arreglando un poquito el sistema, compañero. ¿Cómo está? Bien, bien, aquí todavía, muchas gracias. Buena, buena. Oiga, hermano, Sergio, usted nos decía de que la organización se está cambiando el nombre por lo pronto, entonces yo le entendía que se llamaba ahora algo así como un parque para Papudo. Parques para Papudo es un proyecto que estamos levantando, sí, a través de la organización Salvemos Papudo, y ahora queremos enfocar toda nuestra energía ahí, el punto de que sí, le hemos llamado Parque para Papudo a la misma organización. Ya pues, compa, qué bacán. Oiga, al comienzo de este programa dábamos las gracias a todas las organizaciones que están defendiendo los territorios. Y como siempre les pedimos a nuestras compañeras y compañeros, compañeris que están defendiendo los distintos territorios, dado que este programa se escucha en distintas partes del mundo, podríamos decir, le queremos pedir antes de que si nos puede, le puede contar a la gente dónde queda Papudo y cómo es Papudo. Papudo se encuentra a 170 kilómetros al norte de Santiago, en la costa. Y es un balneario que históricamente ha tenido una cierta tradición arquitectónica y turística también, porque es un lugar realmente muy bonito. Tiene una condición geográfica que lo hace muy especial y ha sido uno de los balnearios que connotados desde el 1800 más o menos. Con los años aquí se generó una comunidad, lo que antes era una hacienda, ahora pasó a ser un pueblo de gente que vive acá ya desde diversas generaciones. Y el interés inmobiliario que ha generado el valor turístico que tiene Papudo, paradojalmente es lo que está destruyendo no solamente ese encanto turístico, sino también las condiciones de habitabilidad que hacen que Papudo sea un buen lugar para vivir. Algo que ocurre en distintos territorios también, ¿no? Sí, pasa por todas partes, en Chile esto. Solo que ahora nos tocó a nosotros. Claro. Y esto va, o sea, Papudo en los últimos 20 años ha sido fuertemente invadido por el desarrollo inmobiliario. Digo invadido porque no ha sido un desarrollo afortunado. Uh-huh. Ha sido un desarrollo hecho de manera bien desordenada y bien agresiva. Y ahora, cuando pensábamos que lo peor ya había pasado, ahora se está desarrollando un nuevo plan regulador que iría a consolidar la posibilidad de hacer nuevos proyectos inmobiliarios por todo el resto del territorio, que va quedando todavía libre y que conserva todavía sus paisajes, su ecosistema y en general su patrimonio natural bien importante. Oiga, y en ese sentido, el último plan regulador, ¿desde cuándo es? Es viejo, es del 69. Ya. Y no ha sido actualizado por muchos años. La actual administración lleva 20 años en el cargo. Y solo ahora, a puertas de terminar el periodo alcaldicio, sin poder ser reelecta, están actualizando este plan regulador de manera bien apresurada. Y Y sí tomar los resguardos que un balneario como Papudo necesitaría para conservar su patrimonio natural, ciertas tradiciones y sobre todo de favorecer un desarrollo armónico para la gente que vive acá. Oiga, y en ese sentido quisiera volver un poquito a la pregunta anterior, ¿no? De cómo es Papudo y cuáles son las zonas que se están defendiendo. Si usted las podría describir, por ejemplo, ¿es el borde costero, es la zona costera, es quebradas hacia adentro? Es borde costero, pero se caracteriza por una suerte de anfiteatro natural por donde bajan importantes quebradas que albergan bosques bien importantes. Los bosques de Papudo son bosques del tipo esclerófilo y tienen, tienen una importancia no solo en Chile, sino en todo el mundo. De hecho, están considerados hotspot mundial de biodiversidad por la capacidad que tienen estos bosques de almacenar el agua y frenar la desertificación. Uh-huh. Son bosques que se encuentran en algunas zonas de la zona central de Chile y en pocos otros lugares del mundo, y son tremendamente valorados en todo el planeta por esa condición. Uh-huh. Uh-huh. Y son zonas que están siendo afectadas por la nueva regulación urbana. Uh-huh. Oiga, y entonces, ¿ustedes empiezan a organizar en el último tiempo? ¿Vienen un trabajo de años? ¿Cuál es la organización comunitaria o colectiva, no sé cómo, o ciudadana, como ustedes le llamen? ¿Y desde cuándo está empezando, cierto, a organizarse para defender el territorio? Esta no es una organización que exista desde antes de que hayamos constatado que existe este problema. Uh-huh. Acá simplemente se está desarrollando un nuevo plan regulador que, como todos los planes reguladores, se hace un proceso de participación ciudadana, unas reuniones al cual uno como simple vecino asiste. Y cuando empezamos a darnos cuenta de que habían ciertas cosas que no cuadraba, que era un proyecto un poco invasivo, que era... tenía demasiado marcada esa la vocación inmobiliaria que acá en Papúa en general tanto se rechaza. Uh-huh. Entonces empezamos a interesarnos un poco más y la respuesta de las autoridades fue que teníamos que esperar la consulta pública para hacer ciertas observaciones. Pero cuando llegamos a la consulta pública, el proyecto iba empeorando cada vez más. O sea, desde que nosotros empezamos a hacer esas observaciones hasta que llegó la consulta pública, el proyecto era mucho más invasivo. Entonces empezamos a ver que había una cierta intención de ir haciendo con este plan regulador un ambiente propicio para el negocio inmobiliario. Entonces se llegó a la consulta pública bien, bien alerta, digamos. Mucha gente participó de esta consulta pública. ¿Cuánto fue? Más de 500 personas. ¿Y cuándo fue? Observaciones. En diciembre del año pasado, ya. Entre diciembre y enero, donde la principal observación que se hizo fue aquella de pedir que no se eliminaran las áreas verdes, porque una de las cosas que estaba proponiendo este plan regulador era eliminar las áreas verdes vigentes establecidas en el plan regulador vigente. Uh-huh. Y eso es algo bastante grave, bastante alarmante. Entonces mucha gente hizo esa observación. Esto generó un gran revuelo. A raíz de esto también se generó una organización llamada Parques para Papudo. Uh-huh. que está trabajando con profesionales del mundo de la planificación urbana, en particular con un urbanista, el geógrafo Javier Wood, que es un uh-huh. personaje bien connotado en el ámbito de la planificación urbana en Chile. Uh-huh. Y que está asesorando a esta organización para hacer un proyecto de áreas verdes y espacios públicos para poder incorporar este plan regulador, que finalmente, a 10 meses de la consulta pública, justo ayer, las autoridades dieron respuesta a estas observaciones que hizo la comunidad, rechazándolas. Después de 10 meses de silencio y de revuelo por esta cuestión también, por esta eliminación de las áreas verdes que se estaba proponiendo en el plan regular en diciembre del año pasado. Después de 10 meses, finalmente dieron una respuesta. Y la respuesta fue, se rechaza. Se rechaza y en esos lugares se propone hacer zonas residenciales. Por suerte, eso fue la aprobación de la cuarta fase del proceso de desarrollo del plan regulador y la penúltima, o sea que queda la última, ¿ya? Todavía queda una última fase en la que, bueno, en la medida que se van aprobando las fases anteriores, las posibilidades de hacer cambios son cada vez más acotadas. Pero afortunadamente esta fase permite todavía hacer modificaciones respecto del problema de las áreas verdes y estamos siendo asesorados por uno de los mejores urbanistas de Chile, así que contamos con que las autoridades van a poder escuchar esta sugerencia y un poco esta asesoría, porque en este momento en el municipio de Papudo ni siquiera está el director del servicio de planificación porque renunció hace un par de semanas, renunció y se fue. Sí, no, es que había un escándalo muy grande al respecto. Bueno, se supone que se fue porque encontró otro trabajo, pero el punto es que aquí las personas que están tomando las decisiones son personas que no tienen competencia en materia de planificación y se están tomando decisiones importantes que van a tener consecuencias a largo plazo en Papú. Así que este proyecto consiste un poco en acercar el mundo, o sea, el mundo académico, las personas con trayectoria en materia de planificación que se puedan acercar a Papú y a dar una opinión y sobre todo a hacer un proyecto para incorporar al plan de regulador. Vamos a seguir escuchando la voz de Sergio en el próximo bloque. Si tú puedes, ojalá que puedas, compañero. Si nos esperas ahí un poquito, vamos a Bien. escuchar una cancioncita para la gente que está escuchando en sus casas, ¿cierto? Que pueda relajarse un poquito, masticar un poco, ¿cierto? Aquellas personas que conocen Papudo, a lo mejor se les hinchó un poquito el hígado, ¿no? Porque nos da un poco de rabia cuando intentan amenazar nuestros territorios, nuestros lindos territorios. Te tenemos más consultas, así que aquí vamos a volver en un ratito más con la voz de Sergio de Parques para Papudo y un ciudadano ahí del lugar. ¿Con qué nos vamos, compa? Vamos a escuchar una canción de Anita Tijoux y ya volvemos. Soy el agua, soy la vida. Soy la madre de la fuente cristalina, soy un canto musical de claves, soy la llave de este mundo y su brebaje, soy la lluvia que te brinda el aguacero, el chubasco permanente de amor verdadero, soy el volcán del cielo, la lava creciente que recorre los campos de hielo, soy la hija de la tierra, soy la amante que cultiva los frutos y su siembra, soy el rocío que salpica fulminante, los rayos de sol, un arcoíris penetrante, soy dulce, soy salada, soy la pluma de la flecha andina con su danza, soy la esperanza de mi pueblo, soy la promesa intacta, soy la sangre de este suelo, soy el consuelo, soy la cura. Soy la figura más pura, soy la nieve, soy la bruma. Soy la cascada que salta por catarata, la súbita regata de vida que nos retrata. Yo soy la piel de todos, soy el copo de nieve que llora por tus ojos. Soy esa fuerza que se precipita en el centro del capullo donde nace la semilla. Apresar mi amor es demasiado enorme. No me sujetan tus cadenas, no quepo en tus embalses, ni me atrapan tus represas. Y aunque quieras controlarme, yo fluyo río abajo sin que puedas dominarme. No me encierran tus botellas, yo regalo agua. Desde la cordillera no hay minera que pueda sustraerme, no hay manera que tu regadío pueda ni robarme. La fértil abundancia que yo traigo en mi equipaje, yo vengo a compartir vida en este viaje. No hay fuerza que supere mi naturaleza, ni máquina alguna que tenga mi destreza. Le cantaba así, la abuela brilló, susurrándote dulce en el oído. Soy el agua, soy la vida, soy la madre. de la fuente cristalina. Soy un canto musical de claves, soy la llave de este mundo y su brebaje. Soy la lluvia que te brinda el aguacero, el chubasco permanente de amor verdadero. Soy el volcán del cielo, la lava creciente que recorre los campos de hielo. Aquí en este aire puro el sábado 7 de noviembre. Les recordamos a la gente que estamos hablando con Sergio, un compañero habitante ahí de Papudo, preocupado y activo por la situación que está viviendo el territorio, ¿no? Como en otras partes, las inmobiliarias están avanzando. Y ahora queremos ver cuál es la situación que está ahí en términos concretos también. ¿Aló, Sergio? Aló, sí, aquí estoy. ¿Aló? Aló. ¿No me escuchas? Ahí te escucho. Ah, espérame, que yo tengo que subirme acá. Ya. Ahora sí, compañeros, ahora sí le escucho. Y aquí estamos. Oiga, fuera de micrófono yo le he preguntado algunas cositas que me gustaría ver que cómo va para adelante, pero usted me decía de que hay alguna inmobiliaria en particular, ¿cierto? Que ha avanzado en trabajos y que, según la percepción de algunas personas, están trabajando ahí justo al límite de lo permitido, ¿no? Sí. Y acá la planificación urbana, de lo que estábamos hablando, tiene harto que decir, porque uno se pregunta por qué se autorizan en Papudo que se realicen ciertos proyectos, como podría ser, por ejemplo, el proyecto Mirador Punto Pite, de la inmobiliaria Kant Inmobiliaria, que ha completamente devastado el cerro Punta Pite de Papudo, que era un cerro maravilloso, elemento característico del paisaje de Papudo, y en este momento está completamente destrozado. No es solamente un impacto paisajístico el que esto genera, sino que también estas empresas tratan de sacarle el máximo provecho al territorio, usando los recursos que tienen autorizados y usando también los recursos que no tienen autorizados, porque ahí ellos se ponen a trabajar, a urbanizar, y si se encuentran con un bosque nativo, dicen, ya, ¿sabes qué? Hagámonos los locos, ¡fum! Vamos con el bosque nativo, lo arrasan, lo talan completo, después pagarán un par de multas, pero eso son cosas que pasan un poco por el afán de traer tanta inmobiliaria a hacer proyectos en lugares con una fuerte connotación natural, con grandes patrimonios naturales, y un poco por la falta de fiscalización también. Lo que está pasando con este proyecto en Papú es una cosa realmente alarmante, preocupante y triste, porque el daño que están generando ya es irreparable. Entonces uno se pregunta, chuta, ¿qué es lo que pasó antes de que estas personas llegaran acá para autorizar todo esto? ¿Y qué es lo que podemos hacer para que cosas de este tipo no vuelvan a pasar? Claro. Y acá entra el baile cosas de todo tipo, porque este proyecto ni siquiera se encuentra en la zona urbana de Papudo. La zona urbana es la que es regulada por los planes reguladores comunales. Cuando las cosas están fuera del radio urbano, empiezan a regir otras normas, como son los planes reguladores intercomunales, que abarcan zonas un poquito más amplias. Uh-huh. Y ahí se ve claro, porque esto ha sido resultado de una zona de extensión urbana propuesta por el plan regulador intercomunal vigente. Uh-huh. Pero si uno mira los planos y mira el proyecto, decís, chuta, ya, sí, hay una zona de extensión urbana que llega hasta la mitad del cerro. ¿Y por qué están construyendo hasta la cima del cerro? Uh-huh. Entonces, ahí uno se pone a averiguar y empezáis a ver que, claro, que ahora se está actualizando el plan regulador intercomunal por gestión del gobierno regional. Uh-huh. Y en el plan intercomunal, si uno lo mira, claro, justo en ese cerro aparece como una orejita, ¿ya? Uh-huh. ¿Qué es lo que hace? Que ahí se esté proponiendo una zona urbana hasta la cima del cerro, pero es una zona de extensión urbana, perdón. Pero es una zona de extensión urbana que ni siquiera ha sido todavía aprobada. Claro. Entonces uno se empieza a preguntar, chuta, ¿pero quiénes son estas personas? ¿Por qué empiezan a hacer los proyectos inmobiliarios antes de que haya una aprobación? O sea, ¿qué promesas le hicieron a estas personas? Sospechoso por lo bajo. ¿Por qué ellos tienen información que nosotros no tenemos? ¿Por qué ellos dan por supuesto de que se va a aprobar un plan regulador que todavía está en estudio? Claro. Entonces uno se pregunta, ¿quiénes son estas personas? Se empieza a preguntar si tienen vínculos con ciertas autoridades, como podría ser el gobierno regional. Justo esta cuestión la anotamos porque hubo una reunión de participación sobre el plan regulador intercomunal hecha por el director de la comisión de planificación o algo así, Manuel Millones, y en esa reunión mostraron los planos donde aparecía esta orejita de la que yo te comentaba. Uh-huh. ¿Entiendes? Y uno dice, oye, para, entonces aquí está la cosa, porque en esa misma reunión le dijimos, oye, ustedes saben que ahí donde está esa orejita se está haciendo un proyecto inmobiliario que está generando un impacto gigantesco al paisaje, al medio ambiente, y no te responden. Oh. Entonces uno al término de la reunión manda un correo a estas personas, a la geógrafa que estaba ahí a cargo de esta cuestión, y tú crees que el correo lo respondieron, no lo responden. Entonces hay todo un silencio, que es lo mismo que pasa aquí en Papudo, 10 meses después de la consulta pública, en que no se dice nada, claro. No se hacen publicaciones, y de un día para otro, porque esta decisión que se tomó ayer, que fue el 6 de noviembre, la avisaron con un día de anticipación. O sea, el 5 de noviembre dicen, ya, mañana se reúne el Consejo en sesión extraordinaria para abordar solamente el tema de la aprobación de la cuarta etapa del nuevo plan regulador comunal de Papudo. Uh-huh, uh-huh. Y estamos todos ahí expectantes a que nos dieran finalmente esta respuesta a las observaciones que hicimos en diciembre solicitando que no eliminaran las áreas verdes, y la respuesta es que se eliminan las áreas verdes. Entonces, oye, y frente a eso, la participación es nula. Y frente a eso, la comunidad, ¿qué hay podido recabar? ¿Qué dice la gente, tus vecinos? Acá la gente está tremendamente alarmada. Uh-huh. Porque, por dos razones. Una, porque están eliminando las áreas verdes. Otra, porque es realmente impresionante que, uh-huh, habiendo hecho una consulta pública, claro, donde hubo una participación muy abundante, o sea, uh-huh, 500 observaciones hechas con formulario, por conductos regulares, hacer una observación, hay que darse el tiempo de imprimir la hoja, llenarla, depositarla a la oficina de parte. Entonces, 500 de esas observaciones son arte. Y en un pueblo, piensa que aquí somos 3.000 personas, 6.000 personas entre Papú y Puyay. Entonces, un porcentaje muy alto. Y habiendo sido una de las observaciones más numerosas, aquella de que se mantengan las áreas verdes, que finalmente, después de 10 meses, se responde simplemente que no, se genera una impotencia gigante, porque uno dice, chuta, aquí la gente no está representada, ¿entendés? Claro, Claro. Pero es una cuestión, esta cuestión pasó ayer y yo te lo digo con un poco de angustia porque estamos realmente impactados por lo que pasó. Claro. Realmente impresionados. O sea, lo que uno siente cuando pasa es una impotencia muy, muy grande. Claro. Sí, no solamente sin duda. Claro, porque no solamente te rechazan algo que es profundamente importante para la comunidad de Papúa, como son las áreas verdes, sino que sin argumento alguno, con una arrogancia tremenda, con una falta de representatividad atroz. Y tiene que ver con lo que estábamos hablando fuera de micrófono también, que es con que la clase política no se está pero dando cuenta ni de lejos de lo que está pasando en Chile. Es una cuestión tremenda. O sea, aquí una crisis política gigantesca, histórica, como nunca antes se había visto en Chile, y a las autoridades no, esto no le hace ni cosquilla, pero ¿cómo es posible? Claro. Es una cuestión realmente increíble. Claro. Que habiendo hecho una consulta pública respecto a algo importante, las autoridades no tomen en consideración, pero ni siquiera mínimamente. Sí, pues es que el blindaje del Estado es tremendo en todos sus niveles. Está escuchando la voz de Sergio, un compañero de Parques para Papudo, también ahí participa de la organización de Salvemos Papudo. Compañero, para ya ir terminando esta entrevista, bueno, le agradezco en principio, pero también le quería pedir cuál es el llamado que usted puede hacer o cuál es la exigencia, ¿cierto?, que ustedes podrían hacer ocupando estos micrófonos a toda nuestra población. Pues, ¿de qué manera podemos ayudar? ¿Qué le pediría usted a sus vecinas, vecinos? ¿Cuál es el objetivo también, no? ¿De qué manera también podemos, como estamos en tiempo de transformar Chile, si queremos decirlo así, si queremos transformar todos los territorios, ¿cuál cree usted que serían los caminos a seguir? Bueno, como tú dices, aquí hay... la gente me gusta bien organizada al respecto y bien decidida a la conservación, a obtener la conservación de las áreas verdes de Papudo. Y ante eso hay toda una organización al respecto, se generó el movimiento Parques para Papudo con el fin de empezar a hacer las gestiones que sean necesarias para incidir en el proceso de planificación urbana y generar los parques que se van a necesitar en Papudo, porque el plan regulador está pasando de una población de 6.000 habitantes a 50.000. Eso es lo que propone, esa es la carga demográfica que propone el plan regulador en función de la cantidad de residencias que se propone, o sea, es lo que se proponía al menos. Ahora entiendo que hicieron algunas modificaciones, esperemos que haya bajado esa carga demográfica. Pero lo que te estaba diciendo es que con el fin de hacer las gestiones suficientes para eso, nosotros, sí, una cosa es hacer la consulta pública, que ahora fue rechazada, pero tampoco estábamos ahí esperando a que llegaran las autoridades a resolvernos el problema, porque ya nos quedó bastante claro que eso no es así. Sobre todo porque los profesionales en materia de planificación salieron disparados del municipio, renunciaron. No tenemos esas personas. Entonces nosotros, cuando nos enteramos de eso, y nos dimos cuenta que aquí era esta cuestión una pelea de perros, donde todo cada uno estaba tirando para pa su lado, pero ¿estas personas quiénes son? Son personas que no tienen competencia en materia de planificación urbana, y los otros quiénes son, las inmobiliarias. Claro. ¿Ya? Entonces, ante esa falta de autoridad en materia de planificación, nosotros nos contactamos con uno de los mejores referentes en materia de urbanismo, que es el señor Javier Wood, un geógrafo bien connotado, académico y con una amplia trayectoria, para que asesorara a la organización Parques para Papudo en la creación de un proyecto para incorporar este plan regulador. Esto se hace con esta persona, se hace también con un equipo de abogados que están haciendo un estudio legal de esta situación, pero todas estas personas trabajan. Claro. Claro, cuando uno se hace asesorar, eso tiene unos honorarios que hay que cubrir, y en este momento lo que nosotros estamos haciendo es una campaña de recaudación de plata para poder financiar este proyecto. Es harta plata, son 8 millones de pesos los que se necesitan para poder financiarlo, y ya llevamos como 1 millón más o menos. Así que la invitación es a seguir la página www.parquesparapapudo.cl o buscarla también en las redes sociales para enterarse de qué es lo que estamos haciendo, de qué se trata, de qué manera lo estamos haciendo. Estamos haciendo todo lo posible para poder garantizar transparencia en el uso de estas plata, etcétera, etcétera. Obviamente con los medios que tenemos, somos un grupo de vecinos que se organizaron para poder contribuir a que personas con altas capacidades puedan ayudarnos a gestionar esta modificación al plan regulador. Uh-huh. Y obviamente invitar a las autoridades a que se pongan a disposición a entender que esto es por el bien de Papudo. Claro. Porque en la medida que alguien critica el plan regulador, se siente casi como que se ofenden. ¿Entendés? Sí, pues, entonces, es que hay que recordarle. Claro. Hay que recordarle que son representantes, no son autoridades. Yo creo que ahí tenemos una confusión también. También usted me decía de que son los proyectos inmobiliarios son para segunda vivienda. Entonces, ahí también hay varias cosas que discutir y que ver. Porque si la gente necesita casa, es cierto, pero segunda vivienda igual es algo que no es tan urgente ni es para tanta gente. Compañero, le agradecemos este contacto y esperamos de que tengan buenas noticias. Hoy día, si usted escucha el aire puro, tenemos buenas noticias desde otros lados en que se han frenado las construcciones de inmobiliarias, particularmente aquí en el Rabanal, en Algarrobo. Entonces, transmitirle de que sí se puede, de que sí se puede parar estos proyectos. Así que agradecido. Sí. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. ¿Usted puede repetir, por favor, las redes sociales que nos comentó recién? Sí, www.parquesparapapudo.cl y Parques para Papudo en Facebook, Instagram, Twitter, etcétera. Ahí para que venga la ayuda monetaria, porque sabemos que la justicia es cara. Ya, compañero. Sí, así es. Muchas gracias, Sergio, que estén bien. Muchas gracias por el espacio, que estén muy bien. Eso, abrazos. Chao. Ahí tenemos entonces un contacto con el compañero desde Papudo. Nos queda claro de que las inmobiliarias en todo el territorio están tratando de avanzar, ¿no? Por ahí había una amenaza que sacó Patria y Libertad en el parque. Ay, se me olvidó el parque de Viña. ¿Cómo se llama? El Gómez Carreño. En el Parque Gómez Carreño había un panfleto de Patria y Libertad que era como Patria, Inmobiliarias y Libertad, o Patria, Constructoras y Libertad. Entonces, sabemos de dónde vienen, po. Estamos clarinete. Eso. Ahí agradecías con ese contacto telefónico. Y como decías tú en un momento, pues tenemos por un lado la lucha que se hace en los territorios y por otro lado las ganadas, ¿no? Las ganadas tras estas luchas. Así que a ponerle nomás, porque es posible, cuesta en varios sentidos de la vida, pero se puede llegar a defender los territorios si nos organizamos y generamos distintas acciones. Vamos a escuchar una cancioncita de Memoria Negra, se llama Silenciosa Insurrecta con Caos, Memoria Negra con Caos, y continuamos entonces con Aire Puro y los distintos contactos telefónicos que tenemos para hoy. Detallado en la voz y la coherencia de enfrentarse al mundo de la violencia cotidiana y sistematizada y arrojado en la existencia de libertad, conversaciones clandestinas que culminan la preparación de los hechos. No hay tiempo para pausas, no, no hay tiempo para pausas. En la urgencia de ser libre, lo que me empuja a tomar poco y a arriesgarlo todo, faltan pocos minutos para hacerles saber que siempre estuvimos aquí. Bajo sus narices, las manos me sudan, el frío del metal que escupirá nuestro odio está dispuesto, bien preparado, oculto, siempre oculto, no debe ser sorpresivo para ellos, los eternos defensores del orden, porque por el trabajo de todos de acuerdo, de organización, cada pensamiento de revuelta, atencionar. cada acción directa, cada clandestino un hermano de propuesta, y asumimos las consecuencias. Cada pensamiento de revuelta, tensional a la acción directa, cada clandestina un hermano de propuesta, y asumimos las consecuencias. Solo al suelo, peluquín y ropa desechable, dejemos de pelar el cable y vamos a darle nuestro nihilismo desagradable. El fallo vamos a sacarle, vamos a robarle de venganza, saciar mi sed. No importa cómo empecé, figúrese usted, que desde aquí yo ya no puedo devolverme. Cuando temo a Chuche tu madre, de mi hija este bolso de billetes llévene. Todos los cajeros que revienten, rap delincuente, enseñando dientes, damos de frente. Tratar de hacer carrera antes de ser reincidente, y si no, que igual no pararé. Son estos pensamientos inflamables, guerra, muerte, tranqui compa, si no puedes quítate. Que esto no se trata solo de valientes, es el odio en el inconsciente el que te empuja hacia los vórtices. Nunca perdonaré, nunca olvidaré, sangriera tu nombre, se escucha todos los once. Se inmortalizó otro combatiente, que la venía corta, con fuego lo recuerde. Pelado Andri presente, que todos los cajeros revienten. Tuviste suerte, guardia hueta, que la vereta no reventara tu jeta. Dijo que hiciste las maletas, talla aguja que en la calle las balas son baratas. William Vera, la señorita venganza está hambrienta de la sangre de tu familia muerta. La descuartizará y esperará, solo para servirse la fría. Planea y conspira, palabra, acciones, vale y benzina. Está de chauche listo ahora, cualquier hora, me traga en la chaqueta ya ahora. Cada pensamiento de revuelta, atencionar a la acción directa. Cada clandestino un hermano de propuesta, y asumimos las consecuencias. Cada pensamiento de respuesta, atencional a la acción directa. Cada clandestina, una hermana de propuesta, y asumimos las consecuencias. Se debe estar en guerra contra esta bastarda sociedad. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Awaki. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza, estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Continuamos en este aire puro. Estamos al teléfono con Francisco. Él es del área de comunicaciones de la coordinadora de Melosilla. Como anticipábamos aquí en este aire puro, estamos haciendo este contacto telefónico para poder visibilizar la situación que están viviendo ahí en Melosilla. Francisco nos va a contar un poquito dónde queda Melosilla, cuáles son sus características demográficas. Se están enfrentando a un proyecto de torres de alta tensión, algo que es bastante dañino para el territorio, bastante invasivo. Así que, bueno, le tenemos al teléfono para que nos cuente de qué se trata todo, para que se presente también ahí el territorio y cómo le hacemos para poder enfrentarse a esto, a un proyecto de tal magnitud. Aló, compañero. Aló, Sergio. Hola. Oiga, un gusto saludarlo, Francisco. Igualmente. Muchas gracias por el espacio, estimado. Eso, ¿no? Gracias, al contrario, de tener un área de comunicaciones. Antes de este programa hablábamos de la necesidad que tuvimos en todas las organizaciones de generar esta área de comunicación, ¿no? Sí, totalmente, muy muy necesaria. Oiga, Francisco, para la gente que no es de este territorio y que no conoce Melosilla, ¿usted podría ubicarla geográficamente y describirla un poquito, por favor? Sí, mira, Melosilla es un valle muy muy muy bonito que está en la región de Casablanca, la ciudad de Casablanca, perdón. Entre La Silla y Casablanca es un valle pequeño que va en paralelo a la ruta que sale desde la ruta 68 hacia Quintay, y por qué, por así decirlo, está un poco más hacia Santiago. ¿Ya? Es un valle muy pequeño, bien poco intervenido, hay mucha actividad agrícola, apícola, también hay algunos predios que son forestales, pero es lo menos. Tenemos mucho bosque nativo, tenemos mucha naturaleza que cuidar y hay algunos cursos de agua que también están bastante poco intervenidos, digamos, de manera, digamos, que haya una gran extracción de agua, no existe acá. Estamos brindando con la reserva del Parque Peñuelas y estamos en un proceso bien interesante de construcción de comunidad, porque acá existen dos juntas de vecinos. Digamos como que hay una actividad comunitaria como era antes a toda esta revolución que vivió Chile, en la cual las comunidades están tomando el protagonismo y digamos que el resto de la sociedad, desde el Estado hasta los privados, tienen que actualizarse un poquito porque la comunidad, la gente les está pisando la cola. Buena, chorizo. Excelente, excelente. De hecho, es un poco lo que hemos conversado en este programa. Compañero, la primera pregunta, ¿cómo se llama el proyecto que está amenazando, cierto? ¿Y qué relación tiene con el SIC y con los grandes proyectos que más al norte, Limache y etcétera, cierto, han rechazado? Sí, mira, este proyecto se llama Nueva Línea 2x220, Nuevo Alto Melipilla, Nueva Casablanca, La Pólvora, Agua Santa. Es un proyecto que nace de un decreto ley que emana del Ministerio de Energía, y el objetivo es robustecer el sistema eléctrico interconectado central. Va desde, como dice el nombre, va desde Melipilla hasta Viña del Mar, ya pasa por 6 localidades, que obviamente Melipilla, San Antonio, Cartagena, Casablanca, Valparaíso y Viña del Mar. ¿Ya? Opa. Eso es bastante, son casi 107 kilómetros de trazado de torres de alta tensión, y bueno, ese es como en términos generales el panorama. Son torres de 40 metros de altura en todos estos valles pequeños como Melosilla, Quepilcho. Hay pequeños valles que son bastante desconocidos por el grueso de la población, y al parecer la empresa que está liderando, el titular del proyecto, digamos, no consideró a las personas que habitan estos valles. Entonces aquí es donde estamos, acá en Melosilla estamos súper empoderados. Tuvimos recién el jueves 5 la reunión, imagínate, el plazo, hay muchos temas complejos, pero el plazo para la participación ciudadana caduca el 30 de noviembre, o sea, nos quedan muy pocos días, y la reunión que presentó tanto el CEA como el titular, que es la empresa, lo presentaron este jueves 5, entonces nosotros tuvimos algo de tiempo para poder informarnos. Somos una coordinadora que nació, digamos, con la inquietud de este proyecto, pero lo que pretendemos es que esta iniciativa, esta coordinadora, llegue mucho más allá. O sea, no vamos a desaparecer con el proyecto. Claro. ¿Ya? Vamos a estar aquí como para poder organizar y representar y ver de qué manera poder atender y complementar las necesidades que surjan en la comunidad. Oiga, compañero, aquí nos impresiona un poco, o sea, totalmente cierto, todos los proyectos que intervienen en las comunidades, pero particularmente hacia el litoral central, Cartagena, San Antonio, porque a mí se me prende una alerta, ¿no? No sé si estoy en lo correcto, y se lo pregunto a usted, ¿qué relación tiene este trazado con el megapuerto, o más grande, con los proyectos como el IRSA, la IRSA? los proyectos como de la IRSA, el proyecto de infraestructura sudamericana. O si no, mira, la verdad no sabría responderte bien esa pregunta en este minuto, Sergio, porque como te decía, nosotros estamos recién como subiéndonos a la micro hace un par de semanas atrás. Hemos tenido que, digamos, recorrer mucho camino de forma muy apresurada porque hay una situación respecto a los plazos de lo que es la activación de la participación ciudadana, que han jugado muy en contra y, digamos, de una forma bastante asimétrica, digamos, desde el punto de vista de la empresa hacia la comunidad. Disculpa, no estoy respondiendo a la pregunta, pero estoy planteando algo que es muy, muy relevante para nosotros. Sí, dale. Y es que el proceso de participación ciudadana se inició en marzo y prácticamente se detuvo inmediatamente. Alcanzaron a transcurrir algunos días y se suspendió por la pandemia, ya, por el estado de catástrofe de que dictaminó el Ejecutivo. Por lo tanto, hubo mucho tiempo en el cual este proceso estuvo suspendido. Se reactivó el 14 de octubre. Sin embargo, toda esta situación de pandemia ha impedido que la participación ciudadana se lleve a cabo de forma normal y que la gente pueda participar, digamos, intensivamente. Eso agrava, digamos, la situación asimétrica de la comunidad respecto al titular del proyecto. En este minuto las comunidades estamos organizándonos y estamos solicitando que este plazo se extienda. La Municipalidad de Valparaíso ya entiendo que está también haciendo las gestiones pertinentes y la Municipalidad de Casablanca lo va a hacer también. No nos queda claro, para ver si puedo responder un poco tu pregunta, cuál es el destinatario de este proyecto, digamos, cuál es el beneficiario directo. Se plantea que es parte de la población del Gran Valparaíso, pero también hay probabilidades de que sea para abastecer parte de lo que es el crecimiento industrial en el sector de la pólvora, principalmente porque este proyecto termina en Agua Santa, pero atraviesa de forma paralela a la pólvora en dos instancias. O sea, no conforme con atravesar todos estos valles desde Melipilla hasta el sector de Placilla, que en Placilla tiene un impacto bastante importante en el sector de lo que es el Salto del Agua. Ahí la población también está, la comunidad está súper informada y muy empoderada, manifestándose. Pero de lo que es de Placilla hasta hay una subestación eléctrica que está en el sector de la Pólvora, pasa una vez para allá y después pasa de vuelta. O sea, la intervención en esa sección, por suerte no hay muchas comunidades ahí, pero es bastante brutal, ¿sabes? Ida y vuelta, ¿ya? Y después se conecta con el sector de Agua Santa. Entonces, tenemos la duda de si va a ser efectivamente para beneficiar a la población o también para el crecimiento de los sectores industriales. Por ahí en otras comunidades, una de las señoras decía, ¿para qué queremos más luz si ya tenemos? Entonces, igual era muy muy certera, creo yo, sin duda. Oiga, compañero... Sí, una paradoja, creo que nosotros en el sector rural tenemos mucha mucha gente que tiene, digamos, paneles solares. Claro. Nosotros mismos acá en mi casa también tenemos paneles solares. Entonces vamos a ver un proyecto que pasa atravesando y, digamos, deteriorando el medio ambiente de forma bastante amplia. Y nosotros ni siquiera hacemos uso bien de esa energía, entonces no hay un proceso de participación ciudadana adecuado. Claro. Oiga, hermano, usted comentaba al comienzo de que este proceso, a nuestro parecer también revolucionario del pueblo de este territorio, ¿cierto? Desde la revuelta de octubre hasta ahora se han organizado. Entonces me gustaría de que usted nos dijera más o menos cuál es su percepción respecto a este proceso de pueblo, de volver a ser pueblo, a mi parecer, no sé cómo lo llamará usted, pero este proceso que estamos viviendo, ¿cómo lo han vivido ahí en Melosilla y alrededores? Mira, precisamente en Melosilla el ambiente es bastante tranquilo. Entiendo yo que desde la revuelta del 18 de octubre del año pasado hasta hoy no ha habido mucha afectación acá en este pequeño valle. Obviamente acá hay ciudadanos que tienen distintas posturas políticas. Sin embargo, nuestro objetivo como coordinadora no es, meternos en esos asuntos directamente. Obviamente que organizar una comunidad conlleva inherentemente una postura política, sobre todo en proyectos como este, digamos, una postura política al menos medioambiental. Y lo que sí te puedo decir es un poco lo que, reafirmar un poco lo que tú comentabas hace un rato, y es que Nosotros este día jueves tuvimos una reunión con la empresa y vino el Servicio de Evaluación Ambiental, el SEA. Hubo dos representantes que nos introdujeron el proyecto y después la empresa, el titular, presentó el proyecto. Pero ellos se encontraron con una comunidad que está tremendamente empoderada e informada, a pesar del corto plazo que hemos tenido para poder hacerlo. Uh-huh. Y digamos que fue una presentación bastante pobre de parte del titular. Claro. Y de parte del SEA fue muy, muy, muy cuestionado, porque haciendo referencia a la situación, a la contingencia política de Chile. Da la impresión que los privados y el Estado todavía no logran dimensionar bien lo que significa el pronunciamiento de las comunidades o del pueblo, como dices tú, digamos, respecto a las distintas necesidades y las distintas temáticas que se tratan hoy en día. Uh-huh. Desde el punto de vista medioambiental, uno revisa el estudio y es pobre, es tirarle un piropo al estudio. O sea, es una cosa que uno no entiende, si es que la gente no es competente para hacerlo y lo hacen así intencionadamente, pues porque simplemente claro. tienen tanta confianza en que este sistema, en que ya viene pasando uh-huh. por encima de las comunidades durante todo este tiempo, creen que a lo mejor presentando casi que un papel hecho a la rápida, firmado por los gerentes o por los ministerios uh-huh. que correspondan, los van a aprobar igual. Es una cosa que uno no entiende, uh-huh. y es como hay una especie de incompetencia o de soberbia de parte del sistema, tanto de los titulares como del Estado, que uno no entiende, y eso da mucha rabia. Claro. El día jueves la gente se manifestó y reclamó con mucha rabia, digamos, sin faltarle respeto a la gente que estaba exponiendo, pero fue una cosa bien vergonzosa. Fue vergonzoso ver que la exposición tanto del organismo del Estado como del titular del proyecto fue muy, muy, muy, muy fuerte. Yo creo que esa fue una impresión bien, bien fuerte de lo que fue la participación de Melosilla. Entiendo que en otras reuniones que tuvieron anteriormente no fue tan así, la gente, claro, quizás no tan informada. Nosotros acá justo tenemos un equipo que está conformado por ingenieros medioambientales, comunicadores, periodistas y gente que está muy metida en este tema. Entonces logramos recopilar y estudiar bastante intensamente todo este proyecto y por lo tanto pudimos también acceder a información que tuvieron las otras localidades en las reuniones previas. Entonces acá nosotros nos fuimos con todo. Bueno. Una cosa bien como bueno. David y Goliat, pero en verdad les dimos bien duro. Buena. Hay que darle guaraca. Oiga, hermano, bueno, la gente está escuchando en sus casas la voz de Francisco, nuestro compañero ahí de Melosilla. Me pongo nuestro porque enganchamos, compa. Mucho de lo que usted dice es lo que sentimos acá en esta colectividad. Vamos a ir a una pausa comercial, cacha. A una pausa musical. Y para que nos espere ahí en línea, compa, vamos a escuchar una musiquita ahí, la compañera nos va a decir. Una cualquiera, me dice. Y vamos a volver porque este tema, como todos los que están ocurriendo en las distintas comunidades, es importantísimo. Cada lugar que defendamos es importante para los otros que también están en defensa. Así que ahí, Francisco, esperen un momentito y la gente en la casa está escuchando El Aire Puro. Ningún problema. No mira ni siente, nunca se detiene, solo camina con dolor permanente. La muerte mata y mata, nunca le basta, ataca y ataca a quien pasa por su caminar, sin importar la forma de pensar. Arrasa con todo, dispara su rojo y apunta en el ojo, en nombre del oro, en nombre de banderas y de fronteras, en nombre de absurdos. Se llama guerra, se llama tontera, en nombre de la paz. Vaya locura de que somos capaz. Hijos, niños, familias, gritos, balas, bombas, conflictos malditos, con ira, con rabia, con tanta impotencia. Tus manos manchadas. ¿Cuántos hermanos tendrás que matar? La tierra que llora se va a desangrar. Que llegue la vida como un vendaval. Que brote la vida, que brille con fuerza, que irradie su luz en toda su esencia. Oh, oh, oh, oh, oh. ladronas y amos o terratenientes en nombre de Dios, de seguridad, en nombre de calma y de tranquilidad, de cruces, de dogmas, de imperios, coronas, de credos, petróleo, todo lo devoran. Son terroristas de estado, criminales sueltos por todos lados, ahogan la vida desde su oficina, mandando sus tropas a la muerte fija, culpables de hacer la tierra sangrar, culpables de comunidades matar, culpables, culpables de niños llorar, culpables de la vida sepultar. ¿Cuántos hermanos tendrás que matar? ¿Cuántas naciones tendrás que ocupar? La tierra que llora se va a desangrar por tu poder que no puedes saciar. Que llegue la vida como un vendaval para sembrar flores que quieran cortar. Que brote la vida, que brille con fuerza, que irradie su luz en toda su esencia. Dejado ahí la conversación a medias con Francisco, nuestro compañero del área de comunicaciones de la Coordinadora Territorial Melosilla. Estábamos hablando un poquito fuera de micrófono. ¿Si dije bien el nombre o no, compa? Francisco Madrid, sí. ¿Pero de la coordinadora? Coordinadora Territorial de Melosilla. Ya. Oiga, compa, estábamos hablando ahí fuera de micrófono. Estamos hablando fuera del micrófono de, bueno, de la gran área que está afectada, ¿cierto? Y la necesidad de hacer otros vínculos con otros territorios para ir frenando estos proyectos por todos lados. Entonces, conversamos un poco de que Cartagena se vería afectada, Pitama también, que es parte de todo este territorio. ¿Perdón? Es parte de Casablanca. Es parte de Casablanca, ¿cierto? Y bueno, así con las problemáticas grandes, ¿no? ¿Cuáles serían un poco los caminos a seguir, compañero, para poder frenar este proyecto? Dado que hay una premura. El 30 de noviembre se acaba el plazo para presentar las observaciones ciudadanas, se llaman, ¿no? Observaciones ciudadanas, sí. Parte del proceso de participación ciudadana. ¿Cuál sería el llamado? ¿Qué podemos hacer para poder seguir adelante? Y no solo en Melosilla, ¿no? Porque vamos defendiendo Melosilla, pero vamos defendiendo todos los territorios. Exacto, exacto. Se trata de unir fuerzas entre todas las localidades que son afectadas por este proyecto. Y lo que nosotros estamos haciendo, bueno, como tú bien lo decías, Sergio, el 30 de noviembre oficialmente se cierra el proceso de participación ciudadana, a lo cual nosotros como localidades, como organizaciones y también como lo mencionaba hace un rato, el municipio de Valparaíso, y dentro de estos próximos días esperamos que lo haga la Municipalidad de Casablanca, que ya se está, digamos, enfocando en este tema también, presentar solicitudes que permitan que este plazo se extienda, ya, para poder que las comunidades puedan informarse y reaccionar de mejor manera. Nosotros estamos internamente como coordinadora, nuestro plan de acción es, primero, informar a nuestra comunidad, segundo, sensibilizarla, que, digamos, van de la mano, ¿cierto? Claro. Y tercero, que es como lo más importante, que es el hecho concreto que necesitamos que la gente se ponga las pilas, es que haga las observaciones ciudadanas en el sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Eso es como el objetivo máximo que tenemos en este minuto, ¿ya? Uh-huh. Para eso nosotros tenemos un área de comunicaciones que estamos poniéndonos en contacto entre las distintas localidades y organizaciones, y hacer llegar esta información a las comunidades, ojalá de todas las localidades que están afectadas. Y el área técnica de desarrollar, de estudiar muy bien en los documentos los documentos que están disponibles del estudio del impacto ambiental, nuestro equipo técnico y dos equipos técnicos ampliados, digamos, esta mesa ya como ampliada de todas las localidades, están estudiando y viendo cuáles son las debilidades que tiene este estudio, para poder nosotros argumentar de forma profesional, de forma técnica, cuáles son los puntos que nosotros encontramos que son débiles, que son inadecuados o que son pobres directamente en este estudio, y esos argumentos se traducen en observaciones. Nosotros ese contenido, que es fundamental, se lo transmitimos a nuestra comunidad, para que la comunidad pueda, como no todo el mundo tiene acceso a estos estudios, todo el mundo tiene acceso a ese estudio, que lo haga efectivamente es otra cosa, ¿no? Claro. Esto, por lo mismo que conversábamos un rato, por el débil proceso de participación ciudadana, digamos, el Estado no promueve, las empresas tratan de cumplir con lo mínimo posible, con lo que le exige la ley o el protocolo, digamos, para poder seguir adelante con los proyectos, pero nuestra misión es esa, informar, sensibilizar, y que la gente pueda plasmar esas observaciones que nacen de argumentos técnicos para poder ingresar en el sistema, y eso, mientras más observaciones la gente haga, digamos, uno como persona natural lo puede hacer, mientras más personas lo hagan, el sistema tiene que, o por obligación, el SEA tiene que considerar esas observaciones y tiene que hacerse cargo y darle respuesta. Uh-huh. Ya, hay muchos organismos que están interviniendo en esto también, digamos, la Dirección de Agua, CONAF, las mismas municipalidades, son todos organismos que tienen competencia medioambiental de alguna u otra manera. Hay esa información a través de algunos documentos específicos se van imponiendo entre los distintos organismos, pero finalmente la obligación del SEA es dar respuesta a estas observaciones ciudadanas. Eso, en este minuto, para nosotros es el objetivo más importante que tenemos, que la gente haga esa observación. Oiga, hermano, ¿y de qué manera podemos entonces acceder a la información que ustedes tienen? ¿Tienen redes sociales? ¿Tienen algún correo, una página web? Tenemos redes sociales, tenemos Melosilla, Sin Torres, está la gente de la Coordinadora Ecológica de Casablanca, hay gente de Lagunilla y de Placilla. Déjame buscar bien si tengo la información acá, digamos, como para poder dar. Pero si tú buscas las organizaciones que son siempre ligadas al medio ambiente en las distintas localidades, ellos son los que están promoviendo específicamente este tipo de contenido de información. Sí, pues, de hecho, también quería recordar a toda la gente que es más de la parte norte de la quinta región, que están las organizaciones libres de alta tensión, que también están ahí en lucha contra estas gigantescas torres que se pretenden poner. ¿Perdón? Así es. Ah, sí, pues. Sí, porque que en todas partes está ocurriendo, ¿no? Como decíamos, yo en lo personal, pero también creo que colectivamente, sentimos de que no importa cuán grande o pequeña sea la comunidad que sea afectada. Si es una, ya es importante. Si es una comunidad pequeña que tiene su forma de vida, bueno, entonces esa vale. No es necesario que sean grandes ciudades las que sean afectadas ni nada. Por eso el llamado siempre desde aquí del Aire Puro es no solamente a informarnos, sino que también lograr distintos grados de organización para frenar proyectos que sean como este, que no nos pregunten y que, imagínate, Ahí nos contaba Francisco de que vienen a las reuniones y las informaciones que dan son en realidad de una pésima calidad y por eso da rabia, ¿no? Porque te hacen como que uno fuera tonto, tonta, como que la comunidad no supiera, no pudiera entender. Entonces esas cosas dan rabia porque son la visión desde la élite al resto de nosotros. Muy desigual, fíjate que hace poco hablaba con una persona que es de Lagunilla, que ha trabajado intensamente en esto y tiene experiencia, está metida, digamos, muy metida en todas estas temáticas, y me contaba que obviamente en Europa las cosas se hacen de una manera totalmente distinta. O sea, uno ve cuando se enfrenta, nosotros acá como familia y como comunidad estamos enfrentados por primera vez en un conflicto de esta envergadura y de este tipo, digamos, medioambiental. Y uno ve, lo vive, que en verdad esta cosa está hecho para que los proyectos sean aprobados. Por eso uno dice, no puede ser que estos tipos hayan presentado un estudio como este, es demasiado pobre, demasiado burdo. Entonces, en verdad, da rabia porque no, si las cosas se hicieran bien, se notaría. Si se hicieran con la intención de considerar la opinión de las comunidades, se notaría, y eso queda en evidencia. Sí, pues usted está escuchando la voz de Francisco, nuestro compañero ahí del interior, aquí de Melosilla, un hermoso lugar, vaya, dese una vuelta. Es importante que conozcamos y reconozcamos esos lugares en donde también se han hecho carreteras nuevas que conectan con la ruta que va desde Casablanca al Garrobo, por ejemplo, donde hay, bueno, la ruta de la Autopista del Sol también, donde hay un montón de camiones que pasan hacia el puerto que pretenden de ser megapuerto, otro proyecto también del cual nos queremos defender. Compañero, le dejo los micrófonos abiertos para un mensaje, para que nos diga también dónde ubicarlo, y ahí dejarle, porque agradecido también por este contacto, porque nos ha enseñado un montón de cosas de las cuales ignorábamos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Primero agradecer el espacio por contactarnos, el espacio para poder transmitir esta información que es muy importante para nosotros como comunidad y para todas estas localidades que están siendo afectadas. Estamos todos tratando de trabajar de la mano posible para poder tener un impacto lo más grande posible en la gente. Queremos llamar la atención y que la gente se entere de lo que está sucediendo ahora. Hay mucha gente que todavía no tiene ni idea que van a pasar un proyecto de torres de alta tensión por acá, ¿ya? Nuestro Facebook y nuestro Instagram es Melosillas Libre de Torres. Lo pueden buscar en ambas redes sociales y estamos subiendo contenido sobre qué es lo que es el proyecto en general y sobre cuáles son las observaciones y los argumentos que nosotros estamos planteando para poder decir que no queremos las torres por acá, ¿ya? Así que el llamado a la gente es informarse, y además de informarse es que vea de qué manera hacer las observaciones ciudadanas. Nosotros dentro de los próximos días vamos a estar subiendo información sobre cómo poder realizar estas observaciones. Entonces la invitación es informarse, que revisen en nuestras redes sociales cuáles son los argumentos que nosotros vamos a ir planteando, y esos argumentos después poder plasmarlos en estas observaciones, que es algo que no es tan simple, pero el ciudadano común, bueno, está siempre 100% ligado a conflictos de este ámbito, no sabe bien cómo hacerlo. Así que ahí vamos a estar tratando nosotros de apoyar a la gente que empatiza con esto, que de alguna manera se ve afectado por este proyecto, a encauzar estos intereses y la necesidad de la comunidad de poder expresarse a través de esta formalidad, por así decirlo. Buenísimo, compañero. Yo me imagino así como en el futuro un gran encuentro medioambiental de todos estos lugares, Valparaíso, Limache, San Antonio, el Maipo, desde el Maipo quizás hasta la Aconcagua, así como un gran encuentro medioambiental para defender nuestro territorio. Gracias, compa, un abrazo, pues. Gracias igualmente, Sergio. Que estés muy bien. Que estés bien. Chau. Igual, chau. Así. Intensidad, ¿no? Está brígida la situación. Está intenso, son muchos territorios más encima los que están, los que se verían afectados por este proyecto, y que lo más probable, como decía ahí Francisco, es que no sean para el uso de la gente, porque la gente, además de que no le interesa y está buscando otras alternativas de luminaria, de todo, en verdad se están buscando alternativas de todo en la vida, no quieren que se les ponga algo así cerca de su casa, menos de lugares lugares que son tan, tan tranquilos, tan con tan poca intervención humana, que vengan esas estructuras gigantes. Así que bueno, bacán, bacán ahí que se estén organizando. Recordamos entonces la participación ciudadana hasta el 30 de noviembre, queda poco tiempo, así que hay que ponerse las pilas. Sabemos que no siempre esa es la mejor alternativa, o no siempre tenemos los resultados que esperamos, pero por lo menos son acciones que si las vamos haciendo en conjunto con otras más, van a hacer más fuerza también para que realmente estos proyectos no se lleven a cabo. Vamos a ir a una cancioncita entonces ahora. Vamos a escuchar a la Evelyn Cornejo, se llama Golondrina la canción, ahí para todas las avecitas que tampoco tienen que verse afectadas por todo este impacto tan devastadores. Y continuamos entonces con Aire Puro y más contactos telefónicos. Piraña.

continuamos en este aire puro, un aire puro donde hemos podido conversar con personas que están ahí dando la lucha de distintos territorios. Pasamos por Papudo, luego por Melosilla y ahora estamos para el sector del Totoral, ahí en el litoral central hacia el interior. A propósito de un conflicto que se está dando hace bastantes años atrás y cada cierto tiempo se ha podido ir develando más información al respecto, tiene que ver con un tranque privado que está secando un estero, algo que nos parece bastante grave, y por eso tenemos un contacto telefónico ahí para poder informarnos más de todo lo que está pasando en ese territorio. Aló. Aló, Sergio, buenas tardes. Hola, tocayo. Oiga, la gente está escuchando la voz de Sergio Yus, compañero habitante ahí del territorio afectado justamente por este tranque Camarico. Primero que nada, ¿cómo está, compañero? Aquí estamos, pues bien, disfrutando de un día soleado. Y aquí, pues, esperando tu llamado para poder contarle un poquitito a la gente y visibilizar este problema que tenemos. Primero que nada, sensibilizar. Pues. Claro, claro. Oiga, antes de que entremos al conflicto mismo, como este programa se retransmite en otras radios de otros territorios, le quería pedir si usted podía ubicar geográficamente el lugar donde queda, ¿cierto?, las comunas, y cómo es, que también eso nos parece importante. Sí, por supuesto. Mira, te cuento. Esta es una localidad rural de la comuna del Quisco. Nosotros estamos yendo hacia el oriente, ¿cierto? Somos límite con Casablanca. Estamos a unos 8 kilómetros más o menos de la playa. Limitamos con Algarrobo por un lado, ¿cierto? Con el Estado por el otro, con Casablanca por la parte de atrás. Y nada, pues un pueblo bien tranquilo. Nada, ¿qué más te puedo contar? Los esteros que llegan hasta ahí arriba, las quebradas, ¿cuáles son? Mira, nosotros tenemos nuestro estero principal, que cruza el Totoral prácticamente entero, que vendría siendo como la columna vertebral del pueblo, es el estero Carvajal, que es donde está este conflicto, pero también es un territorio con muchos otros esteros. Tenemos el estero Totoral, tenemos la quebrada del Membrillo, y finalmente todas estas quebradas se conectan con nuestro borde costero, ¿cierto? Claro. Son quebradas con mucha biodiversidad, con mucho bosque esclerófilo, con muchos animales, y claro, son los únicos lugares donde va quedando esta biodiversidad, porque lo demás es todo monocultivo. Todas las laderas, todos los planos que hay, todo prácticamente se ha dedicado al monocultivo. Entonces, claro, son lugares muy sensibles. Bueno, compa, usted es un antiguo habitante de acá, también su familia y amistades. Entonces, yo fuera de micrófono le pedía un poco de que si nos podía contar la historia, ¿cierto?, anterior a la intervención que se hizo con este tranque, ¿no? ¿Cómo era el lugar? ¿Cómo se vivía, cierto? ¿Cuáles eran las relaciones humanas o con la biodiversidad o con las quebradas y las pequeñas lagunas que hay también por ahí, de algunas cascadas también que hay por ahí? ¿Cómo era la relación que se tenía con el territorio? Mira, voy a hacer una aclaración. Yo llevo viviendo acá 3 años en este lugar, pero vengo hace 10 años que yo ya conozco aquí. 3 años que vivo, pero he conversado mucho con los pobladores antiguos y ellos, claro, que cuentan cómo era la relación que tenía el pueblo, el poblador antiguo con el estero. En los años 70, 60, 70, bueno, para atrás también, la gente aquí se dedicaba a la agricultura, a la ganadería, y claro, el estero era el lugar que proporcionaba la agua. Después de eso, la gente ocupaba este lugar como para poder disfrutar los fines de semana, en los esparcimientos, donde tú podías venir a bañarte, ¿cierto?, a hacer un picnic, a poder tener esa relación que el ser humano necesita mucho con la naturaleza, ¿cierto?, que es ese espacio de ocio, de poder convivir con ella, de tranquilidad. Entonces, claro, de alguna otra forma, este apropiamiento legal que se hizo del agua en el estero de Carvajal, en el límite, ¿cierto?, de Casablanca con el Quisco, viene a cortarnos este cauce, y claro, hemos visto en el transcurso de los años cómo nuestro estero se ha ido secando, porque cada vez está más seco. Claro, mientras que para nosotros es sumamente preocupante. Mientras que el tranque acumula y acumula agua, ¿no? Sí, ahora sí hay un dato súper interesante que es importante que la gente sepa. Nosotros en diciembre del año pasado tuvimos un incendio aquí, que prácticamente consumió 2 kilómetros del estero mismo, ¿cierto? Quemando prácticamente en ese tramo todo lo que estaba a su paso. Entonces, si bien las lluvias que tuvimos en la época de invierno fueron buenas, ¿cierto? Lo que ha logrado que de alguna otra forma esté recuperando el estero en su bosque nativo, ¿cierto? En su flora, también se hicieron algunas pozas donde hoy día llega el pato silvestre, llega la garza, llega el zorrito también. Hay un montón de especies que dependen de ese espacio natural. Pero claro, porque es que uno tiene un curso natural de agua. O sea, prácticamente queda sometido a que llueva nomás para poder tener un pequeño caudal. Porque finalmente este tranque, ¿cierto? La única forma de que bote agua es cuando su nivel de agua sobrepasa el límite, porque tiene un rebalse. Y claro, eso prácticamente no sucede. Entonces, a nosotros, por lo menos para la comunidad, para la gente que hoy en día está preocupada del estero, es súper importante tener un caudal de agua. Y también es importante consignar que este tranque tiene una válvula de escape, ¿cierto? Que eventualmente podrían abrir para generar un pequeño cauce. Esa válvula existe, ¿cierto? Es importante que la gente lo sepa. Claro. Claro. Oiga, compa, ¿en qué año se establece este tranque? Mira, esto empezó a pasar a principios del año 2000, ¿cierto? Estamos hablando que esto ya va a cumplir 20 años. En el estudio técnico del informe de impacto, de la declaración de impacto ambiental, aparece como objetivo principal de este tranque la acumulación de agua por caudal invernal, ¿cierto? Para poder regar por aspersión. Que tenerle pasto a los animales para el periodo seco, digamos, para verano, ¿cierto? Para verano o otoño, ¿cierto? Que es el periodo donde normalmente los prados no tienen pasto en el año, ¿cierto? En invierno tienen producto de la lluvia. Esto se ejecutó a principios del año 2000, ¿cierto? Se aprobó, está todo, digámoslo, en regla, ¿cierto? Pasó todo el proceso del Servicio de Impacto Ambiental, de Evaluación de Impacto Ambiental. Y nada, pues se ejecutó sin mucha resistencia en ese tiempo de la población del Totoral, y la verdad que llegó para quedarse, pues. Pero lo lamentable es que, o lo preocupante, es que hoy en día el tranque no cumple su objetivo principal. Aquí en estos terrenos, en este fondo, ¿cierto?, que se llama Valle Hermoso, que es de propiedad de la familia Correa, que es un fondo inmenso, ¿cierto? No hay riego por aspersión. No existe. Entonces, eso es preocupante. O sea, ¿cómo es posible que hoy en día no se cumpla el objetivo principal del proyecto? Entonces, finalmente, tú te ves que aquí prácticamente hay una laguna artificial para beneficio de un privado. Eso es preocupante, ¿cierto? Aparte que tampoco se ven muchos animales. No se está cumpliendo aquí el objetivo principal para el cual fue aprobado el proyecto. Y eso es sumamente preocupante, porque te habla de una irregularidad. Claro. Oiga, compa, y en la localidad donde usted habita y alrededores, ¿de qué manera la gente se provee de agua potable? Mira, nuestra localidad, afortunadamente, en su centro, digamos, en el pueblo, en lo que se le llama el villorrio de la localidad del Totoral, funciona desde hace tan próximo a cumplir 20 años un agua potable rural. Y bueno, la verdad es que funciona bien el comité. Tienes distintos sectores del pueblo que tienen agua, producto de este comité, de este APR que se le llama. Y bueno, los otros lugares, los otros sectores, cierto que la mayoría son parcelas de agrado, porque aquí después del 80, después de la ley de parcelaciones rústicas que se llama, que son las típicas parcelaciones de agrado, se dividió bastante el territorio y claro, las parcelaciones tienen también sus propios sistemas de, de agua a través de pozos. Afortunadamente no nos ha pasado lo que le ha pasado a otros pueblos como Quintay, que su APR se han visto afectados. Claro. Aquí la principal preocupación, es donde yo me gustaría poner el punto, uh-huh, es en el estero mismo, ¿cierto? En el daño que se le está haciendo al portal de este cauce, que tiene que ver con un tema ambiental, por la biodiversidad que tiene el estero. Uh-huh. Este estero tiene tanto más biodiversidad que el santuario de Córdoba. Y claro, es afectado por este corte de agua, y finalmente aquí se produce eso, un daño al medio ambiente, a la ecología, a los animales, ¿cierto?, que vienen aquí a anidar. Aquí hay especies importantes, como el jote de cabeza negra, que hace su nido en los roqueríos, al borde del estero, y que son finalmente todo un ecosistema que depende de que haya un, por lo menos, un caudal ecológico. Claro. Y también es importante que la gente sepa que este es un afluente del estero de Córdoba, que es un patrimonio, de la naturaleza. Uh-huh. Y él también se ha visto afectado al no tener este cauce que lo alimenta. Uh-huh. Entonces también se ha visto en baja su caudal. Entonces, uh-huh, claro, aquí hay todo un tema que tiene que ver con la biodiversidad, que se está viendo afectado. Oiga, y en el sentido de los cauces, ¿ustedes han podido ir como controlando, fiscalizando un poco los niveles, me imagino, en el tiempo, ¿no? Un daño progresivo, se podría decir, que ha ido ocurriendo en la baja del caudal del estero? Sí, pues progresivo, y si eso pone más la sequía, uh-huh, que ya lleva bastante años, claro, se nota más el daño. Esto, la verdad, que la sequedad va en aumento, y claro, el incendio que tuvimos nosotros el año pasado fue como la estocada que se nos pegó aquí al estero Carvajal. Entonces, sería súper importante que la comunidad se organizara para de alguna otra forma poder revertir esta situación, uh-huh, y lograr como primera instancia, ¿cierto?, de que este gran tranque lograra abrir sus válvulas para, por lo menos, ¿cierto?, en tiempo de verano, el cauce tenga un poco de agua y pueda ir recuperándose del incendio. Eso sería súper positivo como primera acción, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque se entiende que las problemáticas, uh-huh, ambientales como esta, tratar de solucionarlas o revertirlas son muy difíciles. Sí, justamente porque... Considerando que ya algo que fue aprobado... Claro, un hecho consumado, ¿no? Que comía legalmente. Claro. Oiga, compa, en ese sentido yo quería recordar dos cosas. Una, de que por ahí está este lema que se ha levantado en distintos pueblos, que no es sequía, es saqueo, porque mientras que el estero está seco, el tranque está lleno de agua, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, el sí, agua está ahí. La práctica es así. Y por otra parte, ¿de qué manera ustedes, bueno, lo que dice el ojo del Tavo, ¿no?, que este tranque, mientras que está siendo ocupado como más bien para el disfrute, el goce de la gente que vive ahí, que tiene relaciones familiares bastante interesantes, por decirlo poco, ¿no? Que son los Correa, decía usted, pero que tienen relación con otras familias que son bastante renombradas, ¿no? Así es. Entonces, ¿de qué manera nosotros como pueblos... podemos exigir, ¿no? ¿De qué manera ustedes como comunidad tienen información que pudiéramos acceder y de qué manera podríamos avanzar para este mínimo, ¿cierto?, que usted dice de que se abran las válvulas en algún momento del año? Mira, yo te quiero comentar algo. Yo pertenezco a una agrupación ambientalista que nos empezamos a juntar hace muy poco tiempo, que se llama Entorno Nativo. Somos dos personas que habitamos aquí en el Totoral y que nos juntamos con este fin de tratar de proteger nuestro patrimonio natural. Bueno, y en esa línea invitamos a las personas que si quieren ser parte de esta agrupación, que se comuniquen con nosotros y están cordialmente invitados para poder ir trabajando en pos no solamente de esta problemática, sino que de muchas más. Nosotros somos un territorio donde hoy en día funcionan en vertederos clandestinos, donde tenemos extensión de áreas, se están tomando prácticamente cerro entero, que tiene bosque nativo, ¿cierto?, bosque esterófilo, y tenemos un sinnúmero de problemas ambientales que, claro, que hay que ir abordándolos. Entonces yo dejo invitado al totoralino, a la gente del Quisco, que si quieren hacer lazos con nosotros y trabajar en pos de estas problemáticas, que se comuniquen con nosotros y nada, pues todos invitados a colaborar. Buenísimo, y esa va a ser de ida y vuelta, porque acá por la costa también está la comunidad Lafken Mapu. También están la gente que está ahí en el Rabanal, que está en defensa del, del Rabanal. Hay un montón de organizaciones en realidad, compa, así que se viene la defensa del territorio. Sí, mira, yo te quería comentar, por ejemplo, abajo en Punta Talca hay organizaciones que están trabajando para cuidar el borde costero. Hay mucha gente hoy en día que en sus territorios está haciendo pequeñas acciones para poder controlar este avance que ha avasallado. Entonces, es importante que nos unamos, pues eso es la invitación. Eso, con todos los respetos que nos tenemos. Ya pues, compa, ¿podría dar alguna red social con la cual la gente se podría acercar a ustedes? Sí, por supuesto. Te doy nuestro correo, es entorno.nativo@gmail.com y estamos en Instagram como Entorno Nativo. También se pueden contactar nosotros a través de esa... de esa vía. Y nada, me gustaría, antes de terminar, si me da un minuto, sí, para hacer un llamado por favor a nuestras autoridades. Por favor, ¿ya? Dale nomás. Ya, bueno, primero, invitar a las personas, a la gente del Quisco, ¿cierto?, del Totoral, entendiendo que se vienen procesos de elecciones súper importantes, con gobernadores regionales, con gente que tiene que ver con los constituyentes, el próximo año con las elecciones de concejales y alcaldes. Que la gente trate de elegir a sus gobernantes que tengan espíritu ecológico, ¿cierto? Que tengan conciencia ecológica. Eso es muy importante hoy en día en nuestros gobiernos locales, regionales, ¿cierto? Haya gente con esta vocación, ¿cierto? El pueblo no saca nada con organizarse o con juntarse, con hacer esta presión social, si no tenemos, ¿cierto?, gente indicada en estos lugares para poder hacer las tareas que el pueblo les quiere encomendar. Así que es súper importante el llamado. Y sobre todo a la gente del Toberal, ¿cierto?, y del Quisco, que elija bien su gobernante, que tenga espíritu ecológico y ambiental. Ese es el llamado, Sergio. Ya pues, compañero, se agradece este contacto. Muy seguramente nos vamos a estar viendo ahí por los territorios, por los pueblos, porque somos parte, así que los micrófonos ahí están abiertos para usted, para su gente, y les saludamos afectuosamente. Ojalá, mire, a mí yo le voy a contar un secreto. Yo lo que tengo ganas es que no se abra solamente esa válvula, sino que se eche abajo esa muralla de concreto y que las aguas corran libre. Así que es el deseo de muchos. Qué bueno, pues, mi hermano. De muchas. Eso. De muchos y de muchas. Eso. Ya, pues, compa, nos estamos viendo entonces. Ya, Sergio, un abrazo y gracias. Eso, que le haya bien. Mucha organización por todos lados, todo pasando ahí en los territorios. Está bueno, pues, está bueno que nos organicemos, está bueno que nos encontremos, que se vayan tejiendo esas redes con más fuerza, cada vez más fuerte. Vamos a ir a una última pausa musical ya para ir cerrando con unas informaciones y unas despedidas. Y eso, pues ahí ya se iría este Aire Puro. Cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. miren cómo profanan la sacristía, con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María, y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Ya comenzamos con este último bloque de Aire Puro. Estamos en la parte final, ya despidiéndonos de este espacio radial donde quisimos poder compartir con ustedes las voces de distintos territorios que se están organizando en muchas partes. Tenemos por un lado en Papudo, estuvimos conversando ahí con la organización de Parques para Papudo, donde se están organizando frente a proyectos inmobiliarios y frente a un plan regulador que pretende destruir y dejar sin ningún área verde esa zona de Papudo. También estuvimos hablando con la Coordinadora Territorial de Melosilla, donde nos estuvieron contando sobre este proyecto de torres de alta tensión que no solamente afectaría a Melosilla, sino que afectaría desde Melipilla hasta Viña del Mar. Es un trazo bastante grande donde muchos pueblos se verían afectados. Entonces ahí el llamado a organizarse, sobre todo como entre estos territorios que están siendo afectados, y también a participar de estas observaciones ciudadanas, que su plazo terminaría el 30 de noviembre, así que queda poquito. Y por último estuvimos hablando con Sergio del sector del Totoral, donde nos cuenta un poquito más de esta problemática que ya hemos compartido de alguna manera por este medio, donde un tranque de familias bien adineradas y con harto poder en este territorio está secando un estero, está secando un afluente que además de ser muy bello y de tener mucha riqueza en la biodiversidad, afecta directamente un lugar que está protegido, un santuario de la naturaleza como es la Quebrada de Córdoba, ahí entre el Quisco y el Tabo. Así que bueno, bastantes informaciones, con lo que más nos quedamos como siempre aquí en este espacio radial es con la organización de los territorios. Es hermoso poder escucharle de cómo se van organizando, cómo tienen la película tan clara, cómo cada vez más se puede ver esta organización entre lo territorial, entre lo ambiental y entre también lo técnico, lo más académico, y cómo todas esas cosas al confluir pueden hacer una defensa territorial, como es el caso del Rabanal, este proyecto inmobiliario que se pretendía instalar en el sector norte de Algarrobo, en el territorio del Yeco, un proyecto inmobiliario bastante grandote que se quería instalar ahí en ese lugar. Estaba hace un tiempo atrás la gente organizada. Era un proyecto que pretendía construir 20 edificios con 420 departamentos y casi 600 estacionamientos. Es un proyecto de gran envergadura y, como mismo escuchábamos comentarnos ahí el compañerito de Papudo, es una expansión demográfica muy grande para estos territorios que no están preparados para eso y que se pretenden, para quienes habitan ahí, se pretenden mantener como están o lo más parecido a como están, no que crezcan tanto. Entonces, bueno, tras el trabajo de las organizaciones ahí, sobre todo el movimiento No al Rabanal, que estuvieron dándole la pelea, y gracias también a David Núñez, un antropólogo que hizo una un, hallazgo arqueológico en el territorio, se pudo frenar ya este proyecto. Por orden de Monumentos Nacionales se declaró el paro, la finalización de este proyecto. Y también, además de la paralización inmediata de la obra, una prospección superficial donde se pueda hacer más investigación de cuáles son los hallazgos arqueológicos del lugar y también ver medidas para protegerlo. Entonces, eso es una ganada bien importante. Queríamos entrevistar a la gente. ¡Yuhu, yuhu! Queríamos entrevistar a la gente ahí que está organizada, pero por tiempos, y además de que hoy mismo, hoy 7 de noviembre, están en celebración, ahí están en una ceremonia. Un yeyipún, claro, ahí a propósito de mismo que en ese territorio se está conformando esta comunidad Tralcalafquén, se está anehuenando ahí ese territorio, se está también agradeciendo de alguna manera a todos los ñen del territorio que tuvieron la fuerza para poder también frenar este proyecto. Así que hermoso el ir a enterarnos de estas noticias. Vamos a ver si es que luego podemos hacer una entrevista así para que nos cuenten más de las acciones que pudieron hacer. Nos parece importante ir viendo qué acciones se van haciendo en los territorios, cuáles son las formas de operar que han visto ahí las comunidades organizadas, para que en otros territorios también se pueda hacer algo similar, tal vez ir aprendiendo entre todos a ponerle freno a estos proyectos. Así que nos quedamos con esa celebración, con esa alegría de que se puedan conservar territorios, y esperemos de que eso se repita con todos los territorios que están organizados y en lucha. Oye, y una invitación a leer la declaración pública que saca Chile Mejor Sin TLC. La voluntad mayoritaria es acabar con el capitalismo salvaje neoliberal de Chile. Entonces hay una breve historia de cómo particularmente el TPP-11 y otros tratados de libre comercio, ¿cierto?, están protegidos por el maldito acuerdo de paz, por la paz que firmaron algunas personas que no tienen nada que ver con nosotras y nosotros. Se nombra también al Heraldo Muñoz, quien resucita el TPP en 2018 y que quiere ser constituyente, ojo piojo. Entonces, cosas como esa. Está bueno la declaración. Por otra parte también, y gracias a nuestra compañera Lucía Sepúlveda, sabemos de que hay una otra intención de restablecer, de insertar nuevamente los transgénicos en distintas partes. Tienen unos nombres bastante maliciosos, no sé cómo decirlo, pero viste que le ponen otros nombres, diga. Que le ponen otros nombres que no nos permiten identificar la problemática. Ahí hay una organización que se llama INIA, que está promoviendo un catálogo de semilla tradicional que es fruto de un proyecto que es de carácter latinoamericano, Fontagro, financiado por el Banco Interamericano del Desarrollo, y EIICA, una entidad muy vinculada a la semillera y las transgénicas. Entonces hay que tener cuidado porque están llamando, ¿cierto? Están haciendo todo un catálogo de semillas. Inclusive hay algunas de ellas quieren hacer también transgénicos de animales. Entonces esto ya se está poniendo de un corte así ya bastante negativo. Y finalmente les quería invitar también a que hoy nos vamos a trasladar ahí a la cordillera de la región metropolitana. Sábado 7 de noviembre desde las 15:30 horas en la Plaza y la Candelaria con Álvaro Casanova en Peñalolén. Hay un encuentro por la defensa del bosque de la precordillera. Por el cuidado de todos, todes, todas, en pandemia trae tu mascarilla, tu agua, tu colación, gorro, zapatillas y protector. Si quieres bolsas para recoger basuritas, van a estar hasta las 7 de la tarde haciendo distintas actividades. Así que como ya hemos entrevistado ahí a la gente, aguante la defensa del bosque de la precordillera. Eso, entonces nos vamos con todas estas informaciones. Esto fue un aire puro cargadito de defensas territoriales. Así que continuamos como siempre los sábados en vivo ahí dándole con todas estas informaciones. Eso, nos despedimos. Le agradecemos a toda la gente que está en lucha. Y usted tenía que decir algo más, así que póngale nomás cómo le vamos a estar aquí, sí, censurando. Es que se me había quedado una información que viene desde